se agrava porque algunos pantanos han comenzado a aliviar agua. Es el caso del Guadalquivir, que preocupa a su paso por la provincia de Jaén, en concreto en la localidad de Andújar. Responsables de la Confederación Hidrográfica se han reunido esta noche para estudiar la situación. La localidad de Mengíbar se encuentra sin suministro de agua potable por la avería de una tubería. La alerta naranja de las últimas horas ha alterado también la vida de varios municipios de la provincia malagueña, entre ellos Sarriate, Álora, Antequera o el Valle de Abdalajís. Muchos de los vecinos han quedado incomunicados por el corte de carreteras o han visto anegadas sus viviendas o negocios, aunque ya no hay alertas en esta provincia, en Málaga, y se espera, como en el resto de Andalucía, una mejoría del tiempo. Cese de las precipitaciones, que en las últimas horas ha permitido, por ejemplo, que la circulación en la línea ferroviaria Huelva-Zafra, en la provincia de Huelva, haya quedado restablecida. Ha sido esta misma noche y después de 5 horas cortada por el desprendimiento de tierra a causa de las últimas lluvias. Más cosas, el presidente del Gobierno ha anunciado esta noche una moratoria para los desahuciados de familias vulnerables, así las ha denominado. Rajoy ha anunciado su intención de paralizar de forma temporal los desahucios en familias vulnerables. A ello se ha comprometido en el arranque del mitin de campaña del Partido Popular en Cataluña, tras remitirse a las conversaciones de su gobierno con el Partido Socialista y a la reunión técnica que ambas partes celebrarán el próximo lunes. Rajoy ha realizado este anuncio tras el suicidio este viernes en Baracaldo de una mujer que iba a perder su casa. Yo espero que podamos concretar este mismo lunes algunas medidas. Espero que podamos hablar de la paralización temporal de los desahucios que afectan a las familias más vulnerables. Espero que también concretemos los umbrales de exclusión para que se pueda aplicar mejor el código de buenas prácticas, para que haya más posibilidades de renegociar la deuda y de permanecer en la vivienda cuando eso no sea posible. Por su parte, el juez decano de los juzgados de Baracaldo, Juan Carlos Mediavilla, ha pedido un cambio legal en la normativa hipotecaria para que no se repitan tragedias como el suicidio de esta mujer de 53 años que iba a ser desahuciada. Y para ello también sería bueno que se procediera por parte de quien es competente para ello, que no es el Poder Judicial, a la modificación de la legislación actualmente vigente. No podemos estar entre situaciones que por un problema económico derivan en crisis como esta, que no es la primera vez que se produce, y en resultados tan trágicos como este. También sobre este asunto, el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife ha logrado que Bankia aplace temporalmente todos los desahucios pendientes en la capital tinerfeña tras retirar el consistorio 1,5 millones de euros de esta entidad como forma de protesta. De esta manera se ha puesto fin a 5 días de huelga de hambre emprendida por una mujer, Carmen Omaña, quien había sido desahuciada de su vivienda hace un mes. A esta hora llueve débilmente en las provincias de Cádiz y de Almería. Y en cuanto a las temperaturas, han bajado. Tenemos en estos momentos 8 grados en Guadix, 13 grados, algo más suave la temperatura en Chiclana, en la provincia de Cádiz, y 14 grados en Huercalovera, en la provincia de Almería. 3:04. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, la PEPA 2012. Por lo menos una de las manos. Quería felicitaros a través de ese programa. Tu acento. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Tu emisor. Muy buenos días. El día va a estar... Aquí estamos. Para pasar la mejor de las mañanas. Rico, buenas tardes. Y no se me ocurre... Canal Sur Radio. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Aquí estamos. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. Los fines de semana te invitamos a pasear por la calle de en medio. A las 8 con Mariló Maldonado. A las 11 con Pepe da Rosa. Una revista de actualidad y ocio de 6 horas de duración. La calle más larga de la radio es... La calle de en medio. Escuchas Canal Sur Radio. Si te preguntan, dilo. Málaga Real Sociedad, Jerez, Elche y otros encuentros de Primera, Segunda División B y de la Liga ACB. Esta es la jornada del sábado en La Gran Jugada. Tu equipo y todos los equipos. Fernando Pérez te espera este sábado desde las 5 de la tarde en La Gran Jugada. Bonita sintonía, sí señor. La de nuestro programa comenzamos a las 12. Hoy es sábado. El domingo también juntos, las primeras 4 horas, en el corazón del fin de semana, que estamos estrenando, queda mucho tiempo por delante para que lo disfruten merecidamente. Recuerden las vías de comunicación directa con nuestro programa, a través de Facebook, busquen a la carta en Canal Sur Radio, y nuestros dos teléfonos que siguen activos. Llamada gratuita 900-844-643 y un fijo. El de nuestro programa, también llamada gratuita, siempre y cuando tengan, lógicamente, pues, tarifa plana. 954-46-70-57. Vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a aprovechar al máximo nuestra última hora. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Antonio, buenas noches. Soy Ana de Málaga y quisiera por favor escuchar La Leyenda del Beso. Muchas gracias y sigue así. Un beso. Por la cuenta que me trae. Esta es La Leyenda del Beso. Leyenda del beso. El intermedio. Con eso directamente a Málaga. Pero había más llamadas que la requerían. Hola, buenas noches. Soy Águeda de Barcelona. Badajoz. A ver si podéis ponerme, por favor, La leyenda del beso. Ahí estaba. A ver si me entra un poquito de sueño, porque me tenéis más espabilado, que no soy capaz de dormirme. Vaya, vaya. Hasta que no termine nosotros el programa. Vaya, vaya. Porque es que soy un encanto todo. Un beso para todo el mundo. Muchas gracias. A ustedes, sí, sí, ustedes son lo único encantador que hay aquí, además de esas músicas tan fantásticas, son nuestros oyentes, que trabajan para Canal Sur Radio, haciendo la producción musical de todo este tiempo. La leyenda del beso, una zarzuela, el género chico que no sé por qué lo llaman así. Dos actos, dividida en tres cuadros, con libreto de Enrique Reollo, José Silva Aramburo y el maestro Antonio Paso, con música de Reveriano Soutullo y Juan Bert, estrenada con un gran éxito además en el Teatro Apolo de Madrid. Era el 18 de enero de 1924 exactamente. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. 900, 844, 643 y 954-46-70-57. Hola, soy Asun. Mire, me gustaría, si puede ser, que me pusierais la banda sonora de la película Gris. Vale, muchísimas gracias. Buenas noches y un saludo. Buenas a todos. Buenas noches, un saludo. John Travolta, Olivia Newton-John, Gris, Brillantina. You are the one that I want. Eres el único... La única que quiero. De una película que seguramente recuerdan perfectamente, Grease, 1978, una producción musical ambientada en los años 50, estadounidenses, dirigida por Randall Kleiser y protagonizada por John Travolta y Olivia Newton-John. Todo basado en un musical que, con el mismo título, fue creado por Jim Jacobs y Marvin Casey 6 años antes de ser lanzada la película. Gris, brillantina. Eres lo único que quiero. Más llamadas. Hola, Juan Antonio. Hola, Antonio. Dime. Quisiera escuchar la canción de John Rawls, Si yo tuviera tiempo. Gracias, buenas noches. Ay, si tuviéramos tiempo. Esta es, ¿verdad? Joan Rose vuelve desde el pasado. If I only had time. If I only had time, only time. So much to do. If I only had time, if I only had time. Dreams to pursue. If I only had time, they'd be mine. Time, like the wind, goes a-hurrying by, and the hours just fly. Where to begin? There are mountains I'd climb if I had time. Since I met you, I've thought life really is too short. Loving you, so many things make true. Time, si tuviese tiempo. Jimmy Rowles, otro de los clásicos de la historia de la música. Es curioso, nos piden canciones, pero normalmente es raro que hagan referencias a que les trae a la memoria, que les recuerda cuando lo escucharon por primera vez. ¿Qué sienten después de disfrutar de estas canciones después de tantos años? Pueden hacerlo si quieren. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Ahora con una mujer fascinante. Se llama Ainhoa Arteta. Hola, buenas noches. Soy Miren. Me gustaría que me pusieseis La vida de Ainhoa Arteta. Muchas gracias. Hasta luego. Nada, vamos a ello. Esta es Ainhoa Arteta. Voz con presencia. Voz eficaz. En muy diferentes ámbitos musicales. Una mujer seductora, habitualmente. Con una voz impecablemente educada durante toda su vida. Bienvenidos, esto sigue siendo a la carta. Miguel Alba en la realización y en la coproducción de este tiempo que presenta para usted y para usted también, Juan Antonio Jurado. La vida de un pájaro en vuelo, la vida de un la vida de un crío, de un bosque, de un río, la vida me ha hecho saber. La vida del sordo y del ciego. La vida que no sabe hablar, la del triste loco, la que sabe a poco, la vida me ha hecho soñar. Vida voraz que se enreda, la vida vida consciente que queda, la vida que late en el mar, la vida que brota de un muerto, la vida que no se murió, la de los desiertos, la de un libro abierto. La vida me ha hecho cual yo. La vida que alumbra en el trueno, la vida final de un adiós, la vida goteando de un seno, la vida secreta de un Dios. La vida de cada emoción, la vida en exceso, la vida de un beso, la vida me ha hecho. Me ha hecho canción, la vida me ha hecho tantas cosas. Ainhoa Arteta, una de las soprano españolas más conocidas internacionalmente, Ainhoa Arteta Ibarolaburo, nacido en Tolosa, en Guipúzcoa. ¿Saben? Estudió en el Conservatorio de San Sebastián, también interpretación en Nueva York, debutó en los Estados Unidos en la ópera de Palm Beach allá por 1990 como Corinda en La Cenerentola de Rossini. Además fue la artista invitada a la Casa Blanca para cantar ante el presidente colombiano durante una visita oficial a Washington, Distrito Federal, cuando Bill Clinton era el presidente de los Estados Unidos. Hola, buenas noches. Juan Antonio, soy. Hola. José Romero, de Granada. Hola, bien. Oye, quisiera escuchar una canción. ¿Cuál? Aunque es moderna, no es muy antigua, de un grupo que ha salido hace poco. Se llama Lori Meyer y que me gustaría escuchar una canción que tiene que me gusta bastante. Se llama Luces de Neón. Muy bien. A ver si pudieras ponerla. Venga, eso está hecho. Lori Meyer a la carta, Canal Sur Radio. Sí, tan solo con... Hacia adelante, con luces de coral. de los Lori Meyers, Luces de Neón, un quinteto con una edad media de 22 años aproximadamente, cuando por ejemplo en 2006 lanzaban su álbum de confirmación, el segundo, Hostal Pidoman. Fue disco del año para los lectores de la revista Mondo Sonoro y quinto para otra publicación de prestigio, Rolling Stone. Con canciones como Dilema, que seguramente nuestro amigo el que pedía esta canción conocía de sobra. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Así es. Ahora salimos de España inmediatamente. Hola, Juan Antonio. Mira, soy el taxista otra vez de nuevo. Era para pedirte que si por favor me podía poner de Laila, de Tom Jones. Hombre, estoy casi todas las noches escuchándote. Casi todas las noches, no, todas las noches. La noche del viernes al sábado y del viernes al sábado y del sábado al domingo. Pónmela, por favor, hombre, cuando tú puedas. Gracias. Venga, pues aquí la tienes, Tom Jones, uno de los grandes con una de sus canciones más populares, que sigue con todo su poder intacto. I saw the light on the night that I passed by her window. I saw the flickering shadows of love on her blind. She was my woman. As she deceived me, I watched and went out of my mind. Un tipo con mucho carácter, Delilah, uno de sus grandes éxitos, una canción que data exactamente de 1969. Tom Jones, Thomas Jones Woodward, nacido en Gales, en Pontypridd, precisamente, alguien que formó su primer trío al tiempo que trabajaba en el club de Tommy Scott, una banda llamada The Senators, allá por el 63, pocos años antes del lanzamiento de este clásico. Hola, buenas noches, jurado. Buenas noches, hola, ¿qué tal? Me llamo Pepe, quisiera escuchar la canción de Ley de Paz de los Pequeñiques. Que todo vaya bien, gracias, buenas noches. Venga, buenas noches. No te hemos entendido muy bien. aquí tengo un buen lugar. Vamos a aproximarnos, casi tanto que nos vamos a quemar. Vamos a situarnos cerca de las estrellas. La música de Pequeniques, otro de los grupos históricos en nuestra forma de entender el pop y el rock de hace ya años. Esperamos que lo pasen bien, estén tranquilos, a gusto, disfrutando de la música, de la radio y de esos recuerdos sugerentes que vuelven a la mente, vuelven a sus vidas, escuchando todas estas viejas canciones. En Canal Sur Radio a la carta hasta las 4 en punto de la madrugada. 4 horas de espectáculo y de música. Cerca, muy cerca de las estrellas. Las estrellas de la música de varias generaciones, las que aparecen aquí en Canal Sur Radio cada fin de semana. Los Pequeniques. Este fue uno de los grupos de finales de los años 60. El grupo liderado por un gran aficionado al automovilismo, Lucas Sainz. Los Pequeniques comenzaron, como muchos otros grupos de la época, haciendo versiones de temas éxito de aquellos años, aunque no tardaron demasiado en decantarse por las composiciones e interpretaciones instrumentales, enriqueciendo la formación primitiva con una interesante sección metálica. Antes de convertirse en ese grupo instrumental, pertenecieron a los Pequeniques el mallorquín de ascendencia gallega Juan Pardo Jr., ambos pasarían con Fernando Arbeix a los brincos, y Tony Luz, uno de los instrumentistas expertos del grupo. Pequeniques, cerca de las estrellas. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Nació en Torre del Campo, en Jaén, y nos dejó hace años. Buenas noches, Juan Antonio. Buenas noches. Mire, soy José Luis, quisiera saber si me podían poner 4 puntales de Juanito Valderrama, por favor. Don Juan Valderrama. Sus dos hijos cantando, ambos. Y lo hacen francamente bien. Desde hace años tuvieron a muy buenos maestros muy cerca de sus corazones, en su propia casa. ¡Ay! puntales. Cuatro puntales sostienen la catedral del Toreo, cuatro torres andaluzas esculpidas por el genio Juan Belmonte, Joselito, Rafael Gallo Hechicero y un Manuel, Manuel Rodríguez Manolete. ¡Qué torero! Los cuatro grandes del toro, ¡ay, qué pena de no verlo! Carter de feria exclusivo del empresario del cielo. El que quiera ver el torito que suba al cielo, que se ha juntado lo mejor y más puro de los toreros. Apoderado del llanto, ven a firmar el recuerdo que Juan, ciclón de Triana, el terremoto torero, ha desdeñado la carne para hacerse monumento. Apoderado del llanto, ven a firmar el recuerdo que José, aquel Joselito catedrático torero, olvidó una asignatura y se hizo carter eterno. La afición ha perdido cuatro toreros, de luto está la tierra, de fiesta al cielo, de fiesta al cielo mare, porque la gloria se juntó lo más puro que dio la historia. Apoderado del llanto, ven a firmar el recuerdo que se ha quitado la luna a las nubes con un sombrero para hacerle a Rafael un brujo quite flamenco. No me firme el recuerdo, ay, no me firme el recuerdo, ay, que aquello que vi en Linares, ay, ay, yo no consigo creerlo. Dame por espada el rayo, dame por muleta el trueno, que quiero ver si consigo matar la sombra de Hilero. Estilo único, desde luego, el de Juanito Valderrama. Sí, señor. Nació, pues, antes de la guerra. Murió con 87 años en el centro del campo, como decíamos, muy cerca de la capital del Santo Reino de Jaén, capital, a pocos kilómetros. Y nos dejó el 12 de abril, fue de 2004, en Espartinas, en Sevilla. Un cantador fantástico de flamenco, además de actor, protagonizó muchas películas. Nació en el seno de una familia de agricultores, una carrera que comenzó en 1935 y que se extendió durante más de 60 años, que se dice pronto. Hola, Juan Antonio, buenas noches. Buenas noches. Soy María. Hola, María. Mira, me gustaría que me pusieras la canción de Elton John, Daniel. Ah, buena canción. Te lo agradezco porque ya me has puesto varias canciones. Como tiene que ser. Y bueno, y algunas más que tengo pendientes. Muy bien. Espero que me la ponga. Gracias. Poco a poco. Elton John, Sir Reginald Dwight, vuelve a Canal Sur Radio. Daniel. Daniel is traveling tonight on a plane. I can see the red tail lights, heading for Spain. Oh, and I can see Daniel waving goodbye. The clouds in my eyes. Daniel con Elton John Reginald Kenneth Dwight, un músico que nació en Londres en 1947, Sir Elton John, cantante, compositor, pianista británico dedicado al pop, al rock, al glam rock, al piano rock. Más de 40 años de carrera que se dice pronto. Daniel es una de las canciones que llegó a las listas gracias a Elton John exactamente en el año 1973. Dicen, según Billboard, que es el tercer artista más grande de todos los tiempos de los Estados Unidos, solo por detrás de Beatles y de Madonna. Yo esas clasificaciones, sinceramente, no las entiendo muy bien. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Buscando un rinconcito caliente, cálido, confortable. ¿Podremos encontrarlo? Hola, Antonio. Soy María de las Cabezas. Hola, María. Quería escuchar a Alberto Cortés en Un Rincón del Alma, porque me trae muchos recuerdos, ¿vale? Muchísimas gracias, te escucho todos los fines de semana, sí, porque hace un programa estupendo. Gracias. La verdad, y esto es para las personas que estamos aquí solas, esto es lo mejor que ha, pues sí, que ha puesto. Solitos, muchas, pero tranquilos, gracias. ¿Verdad? Hasta luego. Y escuchando buenas canciones y buena música en la madrugada para comenzar con buen pie el fin de semana. Alberto Cortés, un argentino que lleva años entre nosotros. Alberto Cortés nos lleva a ese sitio cálido, en un rincón del alma. En un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma se aburre aquel poema que nuestro amor creó. En un rincón del alma me falta tu presencia, que el tiempo me robó. Tu cara, tus cabellos, que en tantas noches nuestras mi mano acarició. En un rincón del alma me duelen los te quiero que tu pasión me dio. Seremos muy felices, no te dejaré nunca, serás mi amor. En un rincón del alma también guardo el fracaso corazón. Escucharé tu voz en un rincón del alma donde tengo la pena que me dejó tu adiós. En un rincón del alma aún se aburre el poema que nuestro amor creó. Con las cosas más bellas guardaré tu recuerdo. De mi alma lo guardaré hasta el día en que me vaya yo. Bellísima canción, En un rincón del alma. Es una canción compuesta por Alberto Cortés, interpretada por él mismo, está clarísimo. Según Alberto, dice que la canción la escribió a raíz de un desamor, una historia de amor que no terminó bien. Terminó en una gran decepción para él porque, al parecer, su pareja, la protagonista, lo debía dejar debido a que ella tenía que irse a estudiar a Filipinas, ni más ni menos. Una canción que lo puso en el mapa musical rápidamente, en poco tiempo encabezó las listas de popularidad más importantes, también las de ventas, en toda Hispanoamérica. En un rincón del alma. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y en un momento con los módulos. Hola, buenas noches, Juan Jurado. Dígase. Jurado de las Cortes de Cádiz. Llamo desde Cádiz. Buen nombre. Me llamo Ismael. Dime. Me gustaría que me pusieran una canción de los módulos. Sí. Que se titula Todo tiene su fin. Pues sí que es verdad. Vale. Hasta luego, Lucas. Hasta gracias. Luego, amigo mío. Pues sí que es verdad. Todo llega, todo sucede y todo pasa. Todo tiene su fin. Esta es la música de los módulos. Casi, casi, precisamente, y es pura coincidencia, ¿eh? Al final de nuestra edición de hoy. Canal Sur Radio a la carta. Saludos de Juan Antonio Jurado, Miguel Alba en la realización. Escuchen. Todo tiene su fin, sí que es verdad. Y nosotros, eso, estamos llegando prácticamente al final de nuestro programa de hoy. Quedan menos de 4 minutos. De vez en cuando son tantas canciones que te pierdes, te vuelves loco. Y los oyentes están al quite de todo y llevan toda la razón del mundo. Porque, por ejemplo, dije yo que Piano Man era de Elton John y no es exactamente así. Es de Billy Joel. Y nos lo decía un buen amigo que no es de aquí, de Andalucía, pero trabaja entre nosotros frecuentemente. Hola Juan Antonio, soy Miguel Ángel, soy de Madrid. Hola Miguel Ángel. Y como soy chofer, pues por aquí ando, por Andalucía de vez en cuando. Sí. Quería sí. pedirte una canción porque he escuchado que han pedido una de Ana Belén, que sí. es el hombre del piano. Sí, yo sí, te sí. pediría que pusieras la original de Ajá. Piano Man, pero quisiera Ahí corregirte, está. Si claro. me permites, que no es de Elton sí. John, que es de Billy Joel. Es verdad, es verdad. Venga, un saludo y muchas gracias. Es que de vez en cuando ya no sabemos ni dónde estamos. Ya llevamos unas cuantas canciones hoy, ¿eh? Y no solamente en este programa, te lo aseguro. Hace un momentito con Los Pequeñiques, un grupo de música que nació en Madrid en 1959 con los hermanos Alfonso y Lucas Sainz, que en absoluto es ni muchísimo menos la primera vez que lo escuchamos. Mañana, mi querido amigo, espero que estés por aquí también. Escucharemos esa canción estupenda. Ese Piano Man de Billy Joel. Nosotros solo nos despedimos por ahora, porque mañana La Carta vuelve a Canal Sur Radio con Miguel Alba, que seguirá estando en la realización y la coproducción de este tiempo que dura 4 horas y que comienza a la medianoche. Saludos de Juan Antonio Jurado. Mañana aquí los espero. Recuerden los teléfonos, siguen funcionando 24 horas al día. 900-844-643 y 954-46-7057. A las 4 de la mañana, Natalia Barnés nos trae de nuevo la información del día. Canal Sur Radio. Hasta mañana. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Andalucía, 4 de la madrugada. Noticias. La Guardia Civil investiga en estos momentos el posible parentesco entre el cadáver del bebé encontrado en un congelador este viernes en una vivienda de la localidad sevillana de Pilas y la familia que vive en esa casa. El Instituto Armado se ha hecho cargo de la investigación y ha decretado el secreto de las actuaciones. En estos momentos se encuentra tratando de averiguar también las causas de la muerte del bebé. La madre de la familia ha sido conducida esta pasada tarde por la Guardia Civil hasta la vivienda.